futuro tiene un nuevo nombre, Destripando. Redefiniendo el universo del podcast. Somos lo improbable en un universo imposible. ¿Estás listo para el mañana? Hoy. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y lentamente, a cada uno de los miembros de ese siempre honorable y distinguido programa. Aquí frente a mí tengo al siempre presente, al siempre preciso, al siempre consonante, mi carnalito el buen Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa como siempre, un gusto tenerlos aquí. Y la neta, qué chido que, como cada semana hace muchas emisiones, muchas briegas, estén con nosotros. Exactamente, porque también lo recordamos que no nada más es el constante, sonante y preciso y conciso, es el amo del Drinking Game, es el que arruina los hígados desde tiempos inmemoriales. Ya saben, el Drinking Game, cada vez que escuchen a mi carnalito decir... Exactamente, antes de cualquier frase, levantan el chinchol y le dan un buen pegue. Aquí a mi diestra tengo al elemento de moda, al lleve lleve la mascarita, a nuestro comercial de PETA incluido, el mismísimo Wookie. Mira, hoy sí habló de corredito. Y aquí a mi siniestra, desde los Highlands de Jalisco, tenemos al mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa multiversal en el cual les podemos traer comentarios a cualquier dimensión y a cualquier tierra en la cual se encuentren, porque nosotros venimos de otro universo, venimos del futuro. Exactamente, y obviamente bajo ese tenor a los que tenemos que agradecer honesta y sinceramente es a todos nuestros Patreons, porque nosotros no solamente tenemos una armada universal que está compuesta de ¿quién, Wookie? Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Capitana Velasco Alejandra, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento Ángel Amra y el Sargento Hernández Eric. Exactamente, a todos ellos y en particular al buen Eric Hernández, porque es el que ya se puso la camiseta. Nuestro más honesto y sincero agradecimiento, porque pues si no es por ellos no hacemos muchas de las mensadas que por lo regular hacemos. A veces nos divertimos, a veces pues pretendemos que nos divertimos, pero al final la cotorreamos a gusto. Y obviamente esa es nuestra invitación para todos ustedes, bola de pelandrujos, para que se suscriban al canal de Patreon y nos apoyen como debe ser. Y bueno, rápidamente para empezar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta de esta ocasión es, ¿a qué tierra pertenece la Justice Society? Pues no son ni de aquí, ni son ni de allá, no tienen edad ni por venir, así de rápido. El que le entendió, creo que ahora sí al Wookie lo agarré dormido porque es el único que entiende mis referencias musicales de antaño, pero no, ahora se tardó. Bueno, rápidamente, ¿quién es la Justice Society of America? ¿De dónde vi? Ya saben que por lo regular nos vamos al inicio de todas estas cosas. Bueno, básicamente la Justice Society of America es un grupo de Mystery Men, porque en ese entonces no eran considerados ni superhéroes ni vigilantes, eran Men of Mystery, no Mystery Men, eran Men of Mystery. Ellos aparecen en el All-Star Comics número 3, esto fue entre 1940 y 1941. Recordemos que esos no eran cómics que trajeran la fecha de caducidad como tal, ni aparecieran así con tanta, entre comillas, certeza. Sí, lo que tenían era la fecha de, hasta esta fecha puede estar de venta, ¿no? Tal cual. Exactamente. ¿Qué es la fecha de caducidad? Es la fecha de, sí, tal cual, que se retiran, ¿no? Uh-huh. Exactamente. De hecho, todos los cómics por eso siempre aparecen como así, ¡ay, es que es de 2 meses! No, es que esa es la fecha en la que tienen que salir de los puntos de venta, que son 2 meses. O así se utilizaba cuando existían los newsstands, bueno, siguen existiendo, pero que se vendían los cómics en newsstand. Aquí hay una cosa bien interesante. Obviamente los personajes que incluían, que caracterizaban o que eran miembros de la Justice Society, se divide en dos partes y esto es una cosa bien, bien, bien, bien cotorrona. Estamos hablando de Doctor Fate, Hourman, The Spectre, Sandman, The Atom, Flash, Green Lantern y Hawkman. Pero aquí hay algo muy interesante. La cuestión es de que lo que era The Atom, The Flash, Green Lantern y Hawkman no estaban publicándose por lo que es DC Comics. Ellos eran publicados por All American Publications, lo cual hace, y el resto de los personajes sí eran publicados por DC Comics, lo que hace a la JSA el primer equipo que constantemente hacía crossovers intercompañías. Eso está muy chido. Desde los 40s. Estamos hablando desde 1940, estamos hablando previo a la Segunda Guerra Mundial, güey. Estamos hablando que netamente... No, ya estaba la guerra. Cierto. Arrancaba en el 39, ¿no? Sí, 39. No, y de hecho es uno de los motivos por los que arranca también la JSA, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo que estamos hablando de época de guerra. Estamos hablando de personajes que en ese momento estaban apoyando, ya saben, los bonos, así como Marvel, bueno, Timely, ¿no? Que era el Captain America y cosas por eso, con los bonos de guerra, Superman, Batman y todo esto. Que la... DC en ese momento era National, ¿no? Más bien. Sí, en ese momento era National Publications, pero era entre All American y National Publications. Es correcto. Un momento, esto curiosamente a prospectiva para cuando, porque recuerden que venimos del futuro, es el antecedente directo de cuando Disney compró DC Comics, ¿verdad? Y los crossovers de Marvel y de DC eran antes, cuando eran compañías separadas. DC Comics viene siendo Disney, ¿no? Realmente de los cómics, es el que más compañías ha comprado. En su momento, sí. Te pones a analizar, o sea... La única que no se dejó fue Marvel, güey. Es correcto. En su momento. O sea, prácticamente, o sea, porque realmente se lleva a Wiz Comics, se lleva a Charlton, efectivamente. Wiz, Charlton, Fawcett, ¿qué otro estaba? All American Publications. Mad Comics, es correcto. Y DC Comics también se lo quedan. Por ahí que Wildstorm, más fechas más recientes. Según yo, Easy Comics no. Easy Comics se desvanece como tal. O sea, termina... Es que los truenan, pero ellos son los que traían más. Por eso sí. Te digo, pero técnicamente sí lo compran, ¿no? No es así. Según yo, es Easy Comics. Lo truenan, lo revientan efectivamente. Y la salida del dueño en ese entonces, y de Felsen, que eran de los publicadores, era salir bajo el formato magazine. Que uh-huh. Por eso crean, de hecho era Tales to Drive You Mad, si me acuerdo. Uh-huh. Entonces, sí. Esa es la salida que tienen, y hace como 10 años o algo así fue cuando lo adquiere DC Comics. Pero ya es mucho después, mucho después de que pasó todo el relajo de lo del Senado y todo este relajo. Pues para acabar uh-huh. pronto, básicamente es el Disney de los cómics, es DC Comics. Sí, bueno, que Wildstorm fue porque quiero contratar a ese güey, me puedes comprar a mí, pero con todo mi talento. ¿Cuál es tu talento? Tengo un editorial que ya ni siquiera atiendo. Ok, Jim Lee, ven para acá. Y sí, recordemos que... Batman compró el banco. Exactamente, que también es interesante porque en el caso, en este caso de Warner, bueno, de AT&T, que tienen a Warner, que en su momento recordemos que América Online tenía Warner, para Warner Brothers... De repente fue de, caray, tenemos una editorial que publica cómics, cuando compraron otra compañía en los 80s y uh-huh. se dieron cuenta que tenían ya un gabinete de personajes impresionantes, pero bueno, básicamente esa compañía, la compañía que compraron, era una compañía de limpieza de oficinas. Y ahí es donde venían DC Comics. Limpiaban de todos los personajes de las demás oficinas que encontraban, ¿no? ¡Ay! ¡Encontré Shazam! ¡Ay! ¡Encontré un curiosamente, y digo, antes de continuar con lo que es el tema central del programa, pues era para evasión fiscal, güey. Era de, ¿qué? Pues es que somos una compañía que se dedica a limpiar oficinas. Somos una, y luego... Pues entre nuestros chunchos está la publicación de cuentitos. Oye, y aquí habría que preguntarle a Dan si siguen haciendo las viejas prácticas Warner con las películas. ¡Ay, perdí lana! ¡Ay, la madre! ¡Ay, no sé los números reales de lo que voy a cobrar el seguro! Sí, AT&T, que es quien... Curiosamente, ya antes de que regresemos, es que ahorita me quedé pensando cuando mencionaban lo de la compañía de limpieza. Eso hubiera dado para un excelente villano de las series que hacía Sergio Aragonés, ¿no? De los mega DC, de Aragonés, sí. Destroy DC. Y el gran villano es un exterminador y agente de limpieza, güey. Hubiera sido brillante. Se llama Hunkel. Exactamente, pero bueno, y dato de trivia, AT&T no le conviene ocultar esos números porque de hecho eso lo hicieron con la última junta de accionistas, en el cual fusionaron distintos números, obviamente por fines financieros, No han revelado, desde luego, que el incremento que tuvieron en suscriptores para HBO Max, y es que se dio por varias películas. Sabemos que una parte fue del Snyder Cut, otra parte fue, desde luego, la misma Mortal Kombat que aquí la platicamos, otra parte... Exactamente, el mayor punch fue con Wonder Woman, eso nadie lo va a discutir, pero a ellos les conviene reportar números completos. Y tienen que dar números positivos porque AT&T se endrogó muchísimo para comprar a Warner, y en una junta de accionistas no te conviene... O sea, no eres Amazon, que está en expansión, y Amazon tampoco puede hacer eso, como para decir, no son pérdidas, estoy invirtiendo y comprando cosas. Aquí compraste un estudio y tienes que mostrar que la adquisición te está resultando, y han mostrado números positivos. Entonces, como ya es AT&T y Warner Media está arriba de Warner Bros., aunque parece que es lo mismo, pero no es lo mismo, y chequen, hay entrevistas muy buenas con Jason Kilar, el jefe de Warner Media, que es un chingonzazo el güey. En pocas palabras, fue el que hizo que Hulu fuera redituable cuando nadie daba dos pesos por ellos. Entonces, respuesta rápida, después de todo el choro, que no fue tan rápido, ya están reportando y tienen que reportar números positivos, ya no hacen evasiones. Cuando llegó AT&T, se está acabando ese pedo. Es correcto. Ok. Bueno, rápidamente, para retomar, por si tenían la duda y no podían dormir, básicamente la JS fue creada por Gardner Fox y era editada por Sheldon Mayer. Entre los dibujantes estaban John Broome, que es un clásico. Dibujaba horrible, pero es un clásico, honestamente. Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. En ese entonces está... ¿qué es? ¿Siegel? Siegel y Shuster. Shuster era el dibujante, ¿verdad? De Superman. Oye, no, pero John Broome era escritor, él no era dibujante. Ah, sí, no, tienes toda la razón. Era John Broome y Robert Nighter eran los escritores. Los tres eran... Siguiendo la tradición de Tom King, ¿no? Que sus dibujos estaban de la fregada. Güey, me pagan por escribir. Sí, no, y lo que eran los dibujantes eran Martin O'Dell, Joe Kubert, Jack Kirby, Harry Lampert, Joe Simon, Alex Todd, Sheldon Moldoff, Carmine Infantino, Joe Giella y Win Mortimer, entre muchos otros dibujantes. O sea, no, básicamente eran... símbolos, ¿no? O sea, hay como cuatro, o sea, Big Leaguers, solo Fame. Tan solo Kubert, Kirby y Simon, güey, son tres de los heavy y no son los más... O sea, sí son los más, más conocidos... Pero Alex Todd, o sea, Carmen Infantil. Pero no le hagas el feo a Moldoff. Desde luego. Güey, básicamente, yo creo que los más prolíficos y más reconocidos del Golden Age vendrían siendo Win Mortimer, que es terminó dibujando hasta la Legión, Long Live the Legion, sí, ¿por qué no? Y lo que es Martin O'Dell, que eran dibujantes que sus trazos eran tan sencillos, tan básicos, que tenían la capacidad para cumplir con cualquier deadline que les pusieras encima, que aún siendo objetivos para ese entonces eran dibujos muy detallados, porque por ejemplo para un Hawkman, cosas así por el estilo, sí se tomaban el tiempo para dibujar toda la línea, si no nada más era el pegote así del circulito de la ala y órale a la muca, ¿no? O sea, sí guardaban su dejo de detalle. Obviamente si los comparas con lo que es un Kirby o con lo que es un Joe Kubert nada más, o con un Sheldon Moldoff, o con un Alex Todd, dices, no, pues nada que ver, güey. O un Infantino, ¿no? Pero Infantino es más Silver Age, realmente. Sí, Carmine empieza, digamos que el salto a la fama por parte de Carmine es a partir del Showcase número 4, que es el revamp de Flash, precisamente, que ahí es donde reintroducen a la Justice Society. Pero bueno, antes de adelantarnos y todo esto, recordemos, hay mucha gente, o muchas ocasiones, en un pequeño retcon que se hizo por ahí de los 60s, ya que estaba el Silver Age, se toman a Batman y a Superman como miembros de la Justice Society. ¿Por qué? Porque era la edad. O sea, básicamente son los personajes más famosos y a la misma Wonder Woman. Ojo, pero ojo, porque dices por la edad. O sea, hubieran sido parte de los pre-Teen Titans entonces, ¿no? Algo así por el estilo. Como los... los Toddler Titans. Exacto. Es que es curioso porque el factor de edad, y yo creo que eso va a tocar por el segundo bloque, y desde luego Zico es el que puede desglosarse súper chido sobre eso. El factor edad es una constante sobre el manejo de la Justice Society a partir de los 80s, o sea... Yo creo que desde antes de los 80s, en los 70s, cuando se hacían los crossovers entre la JLA y la JSA, es más... Me atrevo a decir, corrígeme si estoy mal, carnal, nada más que no muy feo, porque ya sabes que pues de cristal y me deprimo y lloro. Estás mal, lo vamos a mandar a otro programa a llorar, ¿no? No, yo creo que desde... ¿qué habrá sido? ¿68? No, yo creo que un poco antes. Pero Wonder Woman sí estaba en la Justice original, ¿no? No. Ahí te va algo que iba a comentar exactamente ahorita. All-Star Comics, yo creo que es el cómic más importante que pueda tener en cuestión de talento para. Yo creo que es como comparar Fantastic Four para Marvel. All-Star lo viene siendo para DC Comics. Muchos personajes hicieron su primera aparición y a eso iba. El número 3 de All-Star Comics es la primera aparición de la Justice Society. Wonder Woman aparece en ese cómic también por primera vez y es en el número 8, Wookie. Así que no puede haber sido parte de la Justice Society original. No, lo que hicieron aquí es un retcon muy interesante, lo que es Batman, Superman y Wonder Woman, los hacen miembros honorarios, no los hacen así como que full-timers, o full-members más bien, en por ahí de 1977, en el número que ahorita les digo, es en el DC Special número 29 de 1977, en donde hacen el retcon, para que Batman de Tierra 2, Superman de Tierra 2, y ahorita vamos a eso, y Wonder Woman de Tierra 2 sean miembros honorarios. ¿Por qué? Pues porque ahora sí que cada quien tiene aventuras, ¿no? Sí, es en un revival que hacen de la serie ya en el 76, como dices, y como dices muy bien, en el 77 ya van acomodando todo eso. Ha surgido muchas cosas, ¿no? De hecho, Hipólita fue en un retcon que hicieron también, una adaptación de la liga, era la que pertenecía propiamente a la Justice Society, ¿no? Es un retcon y es un arco muy interesante de John Byrne, cuando él escribe y dibuja Wonder Woman, creo que fue a finales de los 90s, principios de los 2000s, una cosa así por el estilo, en donde pues básicamente se deshace de Diana, la hace la diosa de la verdad, la manda al Olimpo, y la reina Hipólita se queda como la Wonder Woman. Curiosamente se topa con Flash, un par de aventuras y cosas así por el estilo, y es de que, ay, pues, ¿cómo se conocen? Por mangas perenganas y John Byrne la manda al pasado, y es donde ella se convierte en la Wonder Woman de la Justice Society para justificar una Wonder Woman, pero nos estamos adelantando hasta como 1986, una cosa así por el estilo. Pero yo aquí voy a necear, porque según yo, y hasta lo hemos platicado aquí, ¿no? Que Wonder Woman sí fue parte de la Justice Society porque era la que tomaba el dictado. Era la secretaria. No, cosa es que sea posterior. No, pero no es miembro fundador. No es miembro fundador de la primera aparición, pero sí estuvo en los 40. Ah, sí, claro. Es como Captain America. Exactamente. Y recordemos también que eso tenía que ver directamente porque Chuck Moulton es cuate. Lo contacté con Ouija ayer, güey. Ay, si no. Ouija y dos Dominatrix. Sí, güey, se puso re buena la fiesta. Para mí es Chuck, güey. De hecho, nos acompañó en el aniversario, en la fiesta del 600, ¿no? Sí. Chuck Moulton y sus Wonder Woman. No, él literalmente era, nadie puede escribir a Wonder Woman, y por eso, aunque era un personaje popular, como Superman y Batman, que fueron honorarios todos, la Justice Society es para los personajes que no tienen un título que se esté publicando, casi, o sea, había quienes también tenían títulos, pero básicamente a Wonder Woman, si no la escribo yo, no la escribe nadie. Oye, pero la queremos poner, te escribo tres líneas para que la pongas, díganme de qué se trató su aventura y ya. Básicamente, y aquí hay algo muy interesante, a diferencia de lo que es la Justice League o los cómics de hoy en día, en donde los rosters cambian y son sustituidos por el simple placer de que ya no quedaban en las historias. Lo que sucedía en la Justice Society era, te vamos a dar tu título y entonces ya no puedes ser miembro de la Justice Society. El primero en salir es The Flash, que fue sustituido en el número 6 de All-Star Comics por Johnny Thunder, que es el del rayo, el Valnesian. ¿El del Necaxa? Vas casi. El segundo en salir es Green Lantern. Y si no me equivoco, el tercero es... se me va. No, básicamente los dos más prominentes fueron Green Lantern y The Flash, que eran miembros de fundadores de la Justice Society, pero al momento de que tienen su propio cómic, ya no pueden ser parte de... Yo creo que era básicamente de que pues ya tiene suficiente fama y acá lo que vamos a tratar de hacer es explotar a nuestros propios... En el tenor, para los que son completamente de Marvel Universe, es lo que hace Avengers, ¿no? Lo que copia Avengers en su momento. que trae a todos los que no tenían su propio cómic y los agrupa en un propio cómic, ¿no? Ya después viene Capitán América, que tampoco tenía cómic en ese momento, había desaparecido, pero así funcionaba, ninguno tenía su cómic propio. Sí, básicamente era, vea, ya te volviste famoso, la gente quiere, entonces vamos a explotar tus propias aventuras. Y en ese entonces, no sé si se preocupaban por la cuestión de la continuidad o simplemente no querían confundir historias o algo así por el estilo, era, sabes qué, salte, sácalo de la Justice Society y vamos a otra cosa mariposa, ¿no? También entonces, nivel editorial, ¿no? O sea, también es lo que tiene que ver, porque es recordemos que los papeles de editores que se ayudaban, exceptuando Stan Lee, que como él escribía todo, él podía llevar las cuentas de todo y se le olvidaba siempre. En realidad, como que manejar continuidades no hay necesidad, pero también es como para que, ay, acabamos de matar a, voy a inventar a Midnighter, pero Midnighter surge hasta los noventas. Ay, perdón, al Dr. Midnight. Ah, entonces, evítate broncas. Están nada más en un título. Básicamente. Entonces, como podemos ver aquí, y lo seguiremos tratando en el segundo bloque, pues hay cambios interesantes y hay cosas que de una u otra manera, con el tiempo y por la cuestión de los personajes, o sea, estamos hablando de un Batman, de un Superman, de una Wonder Woman, de un Flash, de un Green Lantern, pues tienen cosas que no, como que no embonan muy bien. Y te digo, yo creo que en lo que es el revival de la Justice City en 1976, como comentó mi carnalito Zico, es la cuestión de la edad. De hecho, podemos ver desde el show que es número 4, bueno, no es el show que es número 4, es en The Flash, ya las aventuras que es The Flash of Two Earths, ahí es donde podemos ver que ya se empieza a tocar la edad, precisamente, de lo que es la Justice Society, porque ellos de una u otra manera parece, entonces, ahorita ya no en Bona, pero sin ni por error, la JSA seguía en su tierra paralela, lo que en ese entonces se convierte en Tierra 2. Tierra 2, ¿por qué? Pues porque la que vendía era Tierra 1, ¿no? Entonces, pues, Tierra 2, háganle como. No hay otra excusa, no hay otro pretexto. ¡Ay, la razón no! Tierra 1, ¿por qué? Pues porque es la que vende. Que originalmente la Tierra 1 debería ser la de la Justice Society, que son los seres originales. Pero, pues, no vendían. Entonces, pues, los degradaron, güey. ¿Qué es lo que pasa con esto? Ellos envejecieron a lo que se supone debería haber sido el ritmo normal de la gente de 1940. Y para 1960 y algo, estamos hablando, yo creo, 1963, 64 aproximadamente, Jay Garrick, que es cuando aparecen en Flash of Two Earths, ya se ve no totalmente retirado, pero semi-retirado, dueño de un laboratorio, pues porque ya habían hecho varo. Green Lantern igual, ya era dueño de una estación de televisión en Gotham City, curiosamente. Y ya se les nota la edad, ya los vemos así como no venerables ancianos, pero gente que había peleado en la Segunda Guerra Mundial. Ligera corrección. Rápidamente, es el Flash, bueno, Flash de Dos Mundos es del 61 y ya en el 63 es cuando tenemos la crisis en Tierra 1 y Tierra, crisis en, ¿no?, Tierra 2. Ajá. Crisis on Two Earths, ¿no? Ajá. Bueno, sí, primero es en Justice League of America 21, es Crisis on Earth 1, y luego tenemos Crisis on Earth 2 y ya es Exactamente, y todo eso y más seguiremos hablando después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, único podcast sobre superhéroes. No te cuento, único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Somos los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho del primer bloque. Sé que los disfrutaste y por eso nos acompañarás, porque no solo estaremos en audio, también en video. Es la invitación para que vayas a nuestro canal de YouTube, le des a subscribe, le puches a la campanita y nos veas cuando estamos transmitiendo el segundo, o grabando más bien, el segundo bloque. Ya saben ahí que estamos comentando y cotorreando con la banda, con los que se dignan a comentar y cotorrear, o sea, los de confianza, los de siempre, y nosotros nos vamos, pues, a buscar la libertad, sí, cómo no, vamos y venimos. Still the search goes Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes y dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de un bloque. Sé que lo disfrutaste y por eso estás aquí, porque no nada más estamos en audio, también estamos en video. Ya saben, es la invitación, si nos estás escuchando el miércoles, para dos cosas. La primera, que pues, no seas freeloader, no nada más te vayas a los miércoles, nos apoyes en el Patreon Initiative. Y puedas recibir este programa y muchos otros beneficios, como las grandes portadas alternativas. Esto es para los Patreons. Y la segunda es la invitación para que vayas a nuestro canal de YouTube, le puches al subscribe, le puches a la campanita y pues cotorrees con nosotros, como ya está con nosotros nuestra sargento Carolina Ramos. Saludos a Carito. Hasta TJ. Exactamente. Y bueno, rápidamente, para continuar con el programa, ¿cuál es? Ah, antes que se me olvide, hay Drinking Game, recuerden, cada vez que escuchen a mi carnalito decir... No busquen más contextos. Exactamente, lo dice una palabra así y otra también. Levantan su chinchón, le dan un llegue y pues lo sentimos por su... No nos hacemos responsables por sus hígados. Destripando, el único programa que los mantiene siempre bien hidratados. No, güey, porque es alcohol, entonces te deshidrata. Te deshidratas. Sí, te deshidrata. Exactamente. Pero bueno, rápidamente, para continuar con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Duncan? Ah, una gran pregunta, una gran incógnita. ¿A qué tierra pertenece la Justice Society? Bueno, en el primer bloque estuvimos comentando con respecto al origen y la creación de este equipo de Men of Mystery. No eran vigilantes, no eran superhéroes, eran Men of Mystery, así se denominaban. Y al final hicimos una aclaración, un comentario que yo creo que fue el pertinente, que después de lo que es Showcase número 4, que es donde empieza tal cual el Silver Age de DC Comics, hay una historia de The Flash. ¿Qué número quedamos que era The Flash of Two Worlds? 123. En el 123 se van básicamente a lo que es Tierra 2. Que es... Tierra 2, ¿por qué? Pues porque aunque son los héroes originales y comentábamos que eran los que deberían de haberse quedado en como Tierra 1, pues no venden. Tierra 1, Tierra Prime, Earth Zero, como quieran ustedes decirle, es la que vende en ese momento. Pues es la Tierra que queda como Tierra 1, ¿no? O como... Sí, como centro focal del omniverso, porque ya no hay multiverso, ya son omniversos. Ahora, qué mamadas conceptos. Pero, y obviamente, se queda la idea de la Justice Society como el grupo de Men of Mystery, en ese entonces ya superhéroes, que combatieron contra las fuerzas nazis o contra los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Aquí, como estamos viendo en pantalla, el primer crossover que aparece entre lo que son los personajes del Silver Age y el Golden Age es en Crisis on Two Earths, que es el primer número que es en Justice League of America. Bueno, de hecho, los dos son en Justice League of America. Es el Crisis en Tierra 1 y el uh-huh. siguiente es en Crisis en Tierra 2. Y aquí hay un par de cuestiones muy interesantes. Aquí vemos que ya no hay una Wonder Woman en la Justice Society, que ya son de esos pequeños retcons que se empiezan a dar y que al final del día van a terminar confundiendo sus débiles y precarias mentes. ¿Por qué lo digo? Porque los conozco, banda, a mí no me engañan, así son de mensos. No, no, porque... está confuso, güey, la neta. Nah, güey, neta está bien sencillo, o sea, lo único que tenías que aprenderte, los viejitos, porque hasta los dibujaban viejitos. Los viejitos son de Tierra 2 y son la Justice Society. Los chamacones, la chaviza en ese entonces... eran los de Tierra 1, y hazle como quieras. La momisa, acuérdate, es el término adecuado cuando le decían ya llegó la momisa, ¿quién? Los de la Justice Society. Básicamente, pero aquí hay una cosa muy interesante, se hace el segundo retcon, que era lo que platicábamos. Batman, Superman y Wonder Woman dejan de ser miembros honorarios para convertirse en lo que habían sido full members. También platicábamos que lo que había sido Flash y Green Lantern, al momento de tener su título, se salen de la Justice Society. Acá no. O sea, te dicen, no, nunca pasó eso. Sí tenían sus aventuras, como todos los superhéroes, pero ellos seguían siendo parte de la Justice Society. Y la tercera, hay un personaje que... creo que Wonder Woman es la única que sí deja la actividad de superhéroe y en su lugar entra Black Canary. Estamos hablando antes de personajes como Power Girl, como Huntress y todo este tipo de cosas. Simplemente es Dinah, Dinah Lance. Lance en ese momento. Laurel siempre fue la hija, ¿no? Era Dinah Lance, háganle como quieran. Oye, que ella era esposa de un detective de Gotham City. Larry Lance, es correcto. Y pues que pues es buena para soltar patada, para echar patada y también para pelear. Y es bien gritona. Sí, exactamente. Entonces, como puso el Wookiee, pues de la madriza no se olvida, güey. No les puedo contar todo el chiste, pero de la madriza no se olvida. ¿Qué es lo que pasa? Pues ella es así como que la sustituta de Wonder Woman y se integra a la Justice Society, que será otro punto diferenciador entre la Justice League y la Justice Society, entre muchas otras cosas. Por ejemplo, pues estamos hablando de los Green Lanterns, no, eran lo mismo pero diferentes, gracias al Silver Age. Los Flash igual. Superman, ahí es donde vemos la primera diferencia, que era el de Tierra 2 es Kal y el de Tierra 1 ya era Kal-El, ahora se ya judío al 100%, háganle como quieran. Bruce Wayne en Tierra 2 ya estaba retirado. Robin ya no era el joven maravilla, ya era adultito, ya estaba grandecito. Y era el que había tomado su lugar en la Justice Society. Superman también ya era part-timer, no porque fuera miembro honorario, sino simplemente pues, porque ya tenía otras cosas que atender, pues, porque no era tan super como el de Tierra 1. ya estaba casado con Lois Lane, no tenían hijos ni nada así por decirlo. Él ya era editor de The Daily Star, a diferencia del reportero de Galaxy Broadcasting System, que era Clark Kent de Tierra 1, o el reportero del Daily Planet, como quieran ustedes decirle. Obviamente acá teníamos una Aquaman, Hawkman, es otra de esas cosas enredadonas, como ya lo platicamos en el programa de Hawkman. Carter Hall era el de la Justice Society, Qatar Hall, el policía galáctico, era el de Tierra 1. The Atom no reducía su tamaño, simplemente pues, era un enanito pedero. Era un enanito que, ¿estás de acuerdo? Se la pasaba haciéndose de jamón a todo mundo. Un midget, ¿no? Netamente. Pues no, no era midget, güey, porque sí tenía las piernas de buen tamaño. O sea, no era de esos güeyes que se veían así como legos, así como raritos, güey. Siempre lo vi como Puck, haz de cuenta, ¿no? De los X-Men. De no, Omega Flight. No, de Alpha Flight. Alpha Flight, gracias, gracias. Es que también ha sido un desmadre ese pinche X-Men. Pero, no, ese, lo único que era como chaparrón, pues era como güey promedio de la época, unos 60, unos 50. Ahí te va, carnal. Era luchador de los que salen en las preliminares en la lucha libre. Era de los minis. No, sí, no de los minis, de los chaparrones que no tienen el esto, luego llegan los de peso completo a la estelar, güey. Sí, porque son... Ay, güey, ahí sí se nota. Son los minis como el Alebrije y el Kemonite, todos esos, güey. Luego el Aluche, ¿no? Después están los chaparrones. Eso. Son, ándale, como de ese. Y él era muy cuate de Wildcat, de Ted Grant. ¿Del boxeador y el luchador? Exactamente, que aquí hay una cosa que es importante mencionar. Aquí ya estamos hablando de los héroes de la segunda generación de la Justice Society. Corrígeme si estoy mal, carnal. No, estás porque lo que es, de hecho, Doctor Fate es de la primera generación. Spectre es de la primera generación. Sin embargo, lo que es Doctor Midnight, lo que es Wildcat, lo que es... ¿qué otro? No, Doctor Midnight, Mr. Terrific. No, Sandman también es de la segunda generación. Wesley Dodds, que era el que traía la máscara y que la justificación es de que, pues, ¿para qué crean que soy daltónico? Uy, eso te hace bien pendejo. Sí. O sea, ser daltónico te hace bien pendejo. No, güey, no te hace menos. Pendejos los que creen que te hace menos, ¿no? Pero bueno. Y ¿quién más estaba? Que después, durante esta era del Silver Age, porque ya saben que Spandex y todo esto... Sandy de Golden Boy dice, güey, pues ponte un traje machín, güey, que ponte unas mallas. No, pues sí, bien machín, güey. ¿Y qué? Pues para que sigan viendo que eres como daltónico, amarillo y morado, papá. Va, papu, que bu. Ni Daredevil tiene tan buen gusto, güey. Y no, a huevo. Es como el güey que se pone daltónico los calcetines equivocados, ¿no? El par equivocado. Se pone no daltónico, ¿no? ¿Qué? Pendejo, no daltónico, güey. Básicamente es cuando te agarran jetón a las 4 de la mañana y te dicen, ya llegó mi esposo, ah, cabrón, ya me tengo que poner los calcetines y sales hasta de Superman, ¿no? Con los calzones por arriba. Pero bueno, esa es otra historia. La onda de todo esto es que aquí ya empezamos a ver, insisto, héroes de la segunda generación, un Atom, que es un Al Pratt, Ted Grant, como ya lo mencionábamos, un Wildcat, que son personajes que yo creo, corrígeme si estoy mal, te identificas más con ellos que tal vez, o son más fáciles de ubicar en la Justice Society que muchas veces los integrantes originales, carnal, ¿a poco no? Sí, de hecho, bueno, pues es sencillo, ¿no? Porque son las historias que tenemos más recientes, son las encarnaciones que hemos visto adaptadas a películas animadas, a televisión, los retcons que han hecho también, tanto en la historia desde Kingdom Come, que tocan el tema, lo tocan en varias de las sagas que son muy afines, ¿no?, a nuestra época. Entonces, efectivamente, como dices, esa se vuelve, digamos, la alineación definitiva, de cierta manera. Y es un desmadre, porque bien lo dijiste, ¿no? De repente entra Wonder Woman, la cambian por Hipólita, de repente lo sacan, meten a Batman y Superman, pero siempre no, porque si no serían igual de viejitos y no puede ser. Entonces, es un relajo. Siempre ha sido un tema a discusión, pero hay una cosa que se identifica muy bien con la gente y por la que siempre ha sido atractiva de cierta manera la Justice Society. Son héroes mucho más aterrizados a comparación de la Justice League y digamos que sus poderes son más fácil de identificarse. No son como las deidades, y caen en el rango de dioses con pies de barro, de cierta manera, ¿no? A ver, pregunta rápida. O sea, ¿no son como las divinidades? Un güey que vuela, una amazona, un güey que corre como Mercurio y alguien con una sortija super... No son como los dioses, ¿verdad? No, no, porque curiosamente llega Flash y Barry, Wally, lo que sea, y realmente... Jay Garrick es una versión muy pálida de ellos, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, no tiene el mismo poder. Sus poderes son por el hielo, claro. Vemos a Green Lantern. Ajá, vemos a Green Lantern y a este lo derrotaban con un lápiz mirado número 2, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Con un lápiz 2B, güey, derrotabas a Hal Jordan y Alan Scott, güey, a la chingada de los Green Lanterns. Todos los Lanterns. Sí, les echabas un palo y salía el avión, güey, pero... Fíjate, pregunta, dice el Jerry de la Cruz, dice, ay, ¿a poco había mujeres empoderadas? De hecho, hay un par de números de la Justice Society en donde son impresionados, si ya saben, esa es la palabra correcta, creo que es Wotan, que es enemigo del espectro, los manda a otra dimensión, y entonces todas las novias en ese entonces de los JSAers dicen, pues, ¿qué hacemos? Pues, vamos a ponernos las mallas, al fin que se nos ven mejor a nosotras que a esa bola de posers, bola de mariquettes, que para eso nos usaban. Y de una u otra manera, todas asumen las personalidades de los héroes de la JSA. Tienen su, ya saben, son bien chichas papas, porque Segunda Guerra Mundial. Y honestamente, sí, mis respetos a todas las mujeres de la Segunda Guerra Mundial, porque ellas eran las que fabricaban los aviones, ellas fabricaban las bombas, los jeeps, los tanques, los rifles, los revólveres. Ellas se quedaron operando la industria, ¿no? Es la que sostuvo la industria prácticamente. Sí, básicamente ahí empezó la industria de la tortillería, así como que ahí se va para arriba. Pero bueno, y también las tijeras y ya saben, todo ese rollo, ¿no? La onda de todo esto es que al terminar esa aventura, salvo Shira Saunders, que es la novia de Carter Hall, y no me acuerdo, e Insa Nelson, todo lo demás dicen así como que no, sí, los madrazos están muy raros. Imagínense, de repente había la novia de Jim Corrigan, que terminó siendo la mujer espectro, ¿no? Así como que pues, era como la suegra en la medianoche, ¿no, güey? De ¡qué huele, cabrón! Con la mascarilla de aguacate, ¿no? ¡Sea huevo! Pero de ahí vemos que sale Hawkgirl, que en ese entonces era Hawkgirl, no era Hawkwoman. Y lo que es... Sandy, la pareja de Sandman. Pero ella era más escritora, una madre así por el estilo. Y Insa, que se empieza a adentrar en lo que es la cuestión de las artes místicas, cómicas, mágicas, musicales, y se convierte en algún momento en Doctor Fate, en algún momento en la mitad de Doctor Fate, en algún momento en el focus, ¿no? En el hilo conductor de los poderes de los Lords of Order en ese entonces. Aquí hay otra cosa muy importante para que vean qué chido era y qué fácil era identificar a los superhéroes. Para que supiera si era de Tierra 2 o Tierra 1, era Hawkwoman, ¿sí? Porque ya era grande, ya era la ñora. Ya era la ñora. Exactamente, y la de Tierra 1 era Hawkgirl. Así de que, así como ahorita entre Hawkman y Kendra y She-Ra y todo ese rollo, es exactamente la misma mamada. ¿Qué es lo que pasa? En ese entonces empiezan nuevamente los crossovers, como ya lo comentábamos, entre la JLA, entre la JSA y por ahí también la Legión de Superhéroes, a huevo, porque no podía faltar. Aunque no lo crean, hay un crossover entre esos tres equipos, en los 70s básicamente. Pero, obviamente, repito, las ventas, lo que vendía era Tierra 1, ¿no? Que era la Justice League of America, y la Justice Society queda relegada a lo que son los 70s, los 80s hasta Crisis on Infinite Earths. Una vez que termina Crisis on Infinite Earths, este evento tan mentado por nosotros y por todo el mundo, ya no hay tierras paralelas. ¿Qué es lo que pasa? Pues, así como dice la portada, ¿no? Bueno, el nombre del episodio. ¿A qué tierra pertenece la Justice Society? Después de Crisis on Infinite Earths, ya solo hay una tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una continuidad también, que es lo más importante, y eso entorpece todo, ¿no? Pregúntale a Batman, Superman y Hawkman si nada más. Exactamente, ese es el tema. Y a Green Lantern por ahí también que se había embarrado, y de a Flash, o sea, chídate una continuidad, güey. La cuestión de todo esto es que los JSAers se pelearon en la Segunda Guerra Mundial, ya saben, todo el rollo, no pudieron... La lanza de Longinus era lo que impedía que fueran directamente contra los nazis, pero ahí andaban peleando en territorios aledaños, entonces madre. Y una vez que termina la Crisis on Infinite Earths, que ¡ay, por fin, la Justice Society! ¡Sí, vamos todos a ser felices! ¿Qué es lo que pasa? Que llega un cómic que se llama The Last Days of the Justice Society of America, que es donde, ¡no, sí, güey, ya la armamos! Pues vamos a juntarnos con la Justice League y vamos a hacer así como los Senior Heroes y todo ese rollo. Y tómala, papá, vas de retro Satanás, porque llega el Dr. Fate y les dice, ¿sabes qué onda, güey? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues la Tierra está en peligro, a la Tierra hay que salvar. Y no son defensores. Exactamente, no son precisamente los defensores. Lo que tienen que hacer ustedes, tienen que pelear contra Surtur, que es uno de los dioses nórdicos, impedir que llegue a la Tierra y pues que nos cargue el payaso a todos. ¿Qué? Aquí hay un, perdón, rápidamente la cuestión. Es súper interesante porque sí, por tratar de simplificar continuidades, como ya se mencionó, a final de cuentas se crean ciertas revolturas, nadie lo vio venir, desde luego. Pero también hay una cuestión que creo que vale mucho la pena mencionar. Había personajes que eran repeticiones, entonces pues como que para qué tenerlos. Otros que eran demasiado poderosos, por ejemplo, el Espectro es un caso fascinante porque solo lo sacan en las crisis más grandes, en la del 86, en la del 98, etcétera, porque es un personaje que, pues, ¿qué lo vas a poner a pelear contra Dios? Porque literalmente para eso es para lo que lo sacaban, para pelear contra los entes antidiluvianos y cosas por el estilo, ¿no? Para habitar planetas contra seres interdimensionales y madres y por el estilo. Pero también el otro aspecto rapidísimo y que seguro lo vamos a desglosar más allá, es que se plantea una opción de legado con todos estos personajes. Y tanto en la misma Tierra como en tierras distintas. O sea, ya tenemos a los dos Flashes que ya vimos, linternas verdes para aventar, etcétera. Pero sin embargo, dentro de su propio universo, con las siguientes generaciones, como con personas que continúan, y creo que es uno de los grandes aportes que tiene la JSA. Aportes y confusiones, güey. Sí. Porque, por ejemplo, estamos hablando de que no nada más estaba la Justice Society, también estaba el All-Star Squadron, que era en donde veíamos personajes como Liberty Bell, Johnny Quick, cosas así por el estilo, que decías, who the fuck are these guys, ¿no? Era The Bulleteer and Bullet Woman, Dollman and Doll Woman, Doll Girl, perdón, cosas que decías, what the fuck, dude, really? Y al final del día, obviamente vemos a una Power Girl como superheroína delegado o derivativo, que era el equivalente a Kara Zor-El, acá era Kara Zor-L, que era la misma madre, nada más. Sí. Más grande, ¿no? Era más grande la. Sí, la no, chava. Se ve. Sí, sí. Que es una explicación. Como dos letras. Exactamente, así como Daredevil, ¿no? Una madre así por el estilo. Vemos también, por ejemplo, a una Elena Wayne, que es la hija de Catwoman y de Batman, ¿no? De Tierra 2. Y un montón de luces como Northwind y Star Spangled Kid y Nuclon y Who Gives a Fuck About These Guys. Pero la cuestión de todo esto es que aquí es donde empiezan entonces las confusiones y los problemas con muchos personajes. Y en particular vamos a hablar de una Power Girl, por ejemplo. Power, que originalmente era la prima de Kal-El, de Kal-El en Tierra 2. Al momento de que pasa la crisis de las Tierras Infinitas, que los superhéroes de la Justice Society desaparecen gracias a lo que estamos comentando de Last Days of the Justice Society of America, de repente era, güey, pues ya tenemos a Kara, ya tenemos a Kal-El, a Superman. Y esta mensa de dónde carajos, ¿no? Cuando estaba la Justice League of Europe, ella en teoría era kryptoniana, tenía un origen pues así como que medio extraño, que no concordaba con lo que querían hacer. Y me la mandan al carajo de un madrazo peleando contra el Grey Man. Y llega Superman, la opera y dice que, güey, pero pues es que estos no son órganos kryptonianos, ni terrícolas, ni nada, porque tiene 3 hígados, 4 corazones, parecía vaca, ¿no? 4 estómagos. ¿De qué la operó? Pues la operó del madrazo, yo no sé, del madrazo, del Grey Man, los poderes mágicos. Antes era Power Man, sin Mike Williams. Ah, no, ¿verdad? No, era otra madre. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que entonces empiezan los retcons y empiezan los desmadres. ¿Por qué? Porque entonces Power ya no era kryptoniana. Resulta que era atlanteana y era descendiente, era como la abuelita de Aquaman, pero la nieta de Orión y madres así por los hijos. Madre que hicieron. Que honestamente, lo mejor era ignorar todas esas pendejadas y quedarte con lo que era Power Girl, quien estuviera escribiendo en ese momento, y divertirte. Pasa lo mismo con Elena Wayne, con Huntress. Ella desaparece en Crisis on Infinite Earths, ella y Dick Grayson de Tierra 2 desaparecen. y cuando la reintroducen ya era Elena Bertinelli, era hija de mafiosos que habían sido asesinados. ¿Por qué? Porque más Oscar Ciri es mejor, honestamente. Estamos viendo, por ejemplo, a una Jessie Quick, que es una heroína de Legado, que es la hija de Liberty Bell y de Johnny Quick, que como ya también eran de Tierra 2, ya estaban retirados, pero no macheaban muchas cosas. Vemos, por ejemplo, la inclusión de una Stargirl, gracias a la muerte de Sylvester Pemberton, que deja de ser Star Spangled Kid y se convierte en Skyman. Bien chingón su pinche nombre. Que se vuelven superhéroes intrascendentes. Lo que sí cabe hacer mención, y es bien importante, es una heroína que crea un origen muy convoluto, y es Black Canary, güey. Black Canary, como ya lo mencionamos en el primer bloque, era Dinah Lance, esposa de Larry Lance, detective, pasado de lanzas los dos. Mientras están en un encuentro con la Justice Society, Larry Lance era muy amigo de toda la JSA. Están cotorreando, chido, vamos a resolver nuestros desmadres. Matan a Larry Lance. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente Larry pues era como que todo el mundo de Dinah. Ella no puede más, se le acaba el empoderamiento, así que, oh mi Dios, no soy nada, demasiadas memorias aquí. Y en una reunión con la Justice League, ¿saben qué? Pues mejor me voy con ustedes, ¿no? Porque es demasiado doloroso para mí vivir en Tierra 2, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en que ella se transporta a Tierra 1, la diferencia en vibraciones es lo que le genera los poderes. Y es la primera vez que vemos a una Black Canary con el Canary Cry. Previamente nada más era Kung Fu Fighting y háganle como quieran. Eventualmente, para justificar que, pues, si te das cuenta, era así como que Oliver Queen iba sobre la Guild, así de, sí, Granny, I like to whatever in the morning, ahí se los dejo de tarea. Dice, no, es que ella era la hija. Y luego, güey, pues es que es metahumana y heredó los poderes. Entonces ya te empiezan a crear una serie de cuestiones. Entra el Drake, ¿no? ¿Quién? Dinah Lawrence. Dinah Lawrence, exactamente. Era, sí. Dinah Lawrence Lance, porque pues era la hija de... como bien dices, la mamá era Dinah Drake. Así que dices, what the funk. Te digo, son cosas... De hecho, hubo un retcon donde ya no... reciente, creo que es en el New 52, donde también Larry ya no es Larry, ahora es Kurt. Es correcto. Entonces, que originalmente era Kurt, después lo cambiaron a Larry y después lo regresaron a Kurt. Para que embonara en la continuidad con la abuelita, digamos. Exacto. De cierta manera. Y entonces ya no hubiera problemas de que estuviera perreando a alguien que no fuera de su edad, el buen Oliver, ¿no? Güey, como si eso se le importara a Oliver. Maldito viejo rabo verde. Oliver Asper, ¿cómo le dicen? Libertarios, ¿no? Todos liberal. Liberales, muy maldito. Sí, no, estaba cañón. ¿Qué es lo que pasa? También vemos aquí ya la sustitución, llega Zero Hour, la muerte de un montón de superhéroes de la Justice Society, y vemos a los de tercera generación, pero ocupando el legado. Vemos, por ejemplo, a un Dr. Midnight, que en lugar de ser Charles McNider, es otro güey que no me acuerdo cómo se llama. Vemos a los hijos de Hourman, que es Rex, que es igual de adicto que el papá, con la pastilla del Miracle. Estaba también, ¿qué otro estaba? Eran era Stargirl, era... Ahí llega la hija de Ted, se me acabo de olvidar, de Ted, ¿no? El... De Wildcat, no, esa era la hijada, era Yolanda Montes. Y hay dos enormes Montes. Ediciones precisamente de esa época, y recordemos uno de los mejores, de los pocos grandes cómics de los noventas, con Starman. O sea, es de las cosas, de las mejores reinvenciones de personajes a través del legado, nuevamente continuando con eso. Y Hourman, que curiosamente se anunció como muy platillo, ¿y alguien se acuerda dónde está? El robot, güey. Exacto. Pero fíjate, aquí hay algo bien importante. Yo creo que, y como bien mencionas, los dos títulos, dos de los tres títulos más chidos que había en los 90s, principios de los 2000s, eran la JSA de Robinson, Goyer y Jones. Lo que era Starman, que es una chulada de Robinson. Es una joya. El que no haya leído Starman o diga que no le gusta Starman, que dé las gracias, que se vaya, o sea, que se pegue un tiro y se aviente de un puente. Y el tercero era la JLA, que era básicamente lo que era la JSA y la JLA. Y obviamente de ahí empiezan a salir ya los títulos como Kingdom Come, que mencionó mi carnalito y todo eso, donde ya vemos más a futuro mezclas muy raras que estos Ellsworth que se empiezan a meter en la continuidad, ¿no? Como tal. Sí. Exactamente. Y como si no fuera convoluto esto, pues regresa Hawkman, güey. A la JLA y Qatar Hall, ahí andaba en la JSA, perdón, y es, Qatar Hall estaba en la JSA. Escrito por Jones, porque recordemos, llega Jones, yo arreglo continuidades, donde algunas ocasiones le ha salido bien, como con Green Lantern, Hal Jordan, y en otras como con Hawkman, que al principio arrancó muy bien, hasta que después llegó Venditti como 20 años después y le dijo, mira güey, tus continuidades, yo las voy a complicar más y voy a hacer que tengan sentido. Exactamente. Entonces, aquí hay algo que a mí me agrada mucho, honestamente, que sí, ok, serán superhéroes que ya se ven grandes de edad. Sin embargo, los valores, la manera de el approach que tienen hacia los problemas era algo bien interesante, porque pueden decir, ay, pues es que era de, como de viejitos. No, no, no, era la experiencia, que creo que es algo que no se ha valorado lo suficiente en los cómics, por de que no, es que las nuevas tecnologías, no, no, no, no. Es el approach, porque al final del día podrás tener la computadora más avanzada del planeta, el coche más rápido, pero si no sabes cómo resolver los problemas, te sirven para tres madres, güey, decía Zico. Fíjate que es muy importante eso que dices, y es lo padre que tiene este sentido de Justice Society, ¿no? La Justice Society, quieras que no, es reconocida por la misma Justice League y por los héroes actuales como los tutores o mentores, realmente los que hicieron el espíritu del superhéroe como tal, de pasar de Men of Mystery, como lo dijiste, a ser superhéroes como tal. Y hay cosas muy importantes, como un Ted Grant, que es maestro de Bruce Wayne. O sea, es el que le enseña box, es el que le enseña lucha al principio. No es De Selina Kyle y de varios. Efectivamente. Básicamente no tienes poderes y todo se basa en madrazos. Tuviste que haber sido alumno de Ted Grant. Exactamente. Entonces, todo eso, esos detallitos que empiezan a conectar las continuidades y le da, hace que el legado realmente cobre sentido y tengas un peso de brandings o de marcas, de cierta manera, que es el legado de un Green Lantern, de un Flash. Empieza a hacer sentido de que veas 20 Flash por todos lados, pero ves a Jay Garrick y le da un hilo conductor. No, y le da un respeto. Una tradición, ¿no? Exactamente. Sí. Que, o sea, básicamente, y de hecho, por ejemplo, ya que hayan puesto un Shazam, bueno, un Captain Marvel, o de hecho la reencarnación de un Mr. Terrific, que al final del día termina siendo villano, cosas por el estilo, son cosas muy, muy interesantes. Pero pues, de todo esto y más seguiremos platicando en el siguiente bloque, y obviamente platicaremos también de Justice League World War II, que es la película y uno de los motivos por los que estamos hablando de la JSA. Está chido. Recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes en el recuento, el único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Somos los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo estás disfrutando y sé que regresarás porque también tenemos tu menú del día, así como no. Obviamente ya saben, para toda la banda que nos está viendo ahorita en YouTube, que está conviviendo con nosotros, al buen Jerry de la Cruz, a Carito, al buen Eric Hernández, nuestro saludo y nuestro agradecimiento por estar aquí. Traigan más banda porque necesitamos llegar a 100 para que esta madre sea básicamente el canal oficial, ya tener el nombrecito. Y obviamente, ¿qué más tenemos por ahí? Pues creo que un tercer bloque. Vamos y venimos. Throw up in the tub, then I go to sleep. And I drink up all my money. It tastes kind of lonely. Well, you're gone, and I gotta stay high all the time to keep you off my mind. Oh, high all the time to keep you off my mind. Babe, but I fall back down. up that frown, make them feel alive. Make it fast and make it greasy. I know I'm way too easy, but you're gone and I gotta say hi all the time to keep you off my mind. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como ser este estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo disfrutaste y por eso estás aquí de regreso. Y si no, nada más es como dice Jerry de la Cruz, te vienes por los cuentitos, te quedas por la satisfacción garantizada. Pues estoy seguro de que por lo menos por el menú sí viniste. ¿Qué es el menú del día de hoy? Pues tu sopita de tallarín y el postrecito, pues el raspadito de anís. Sí, cómo no. Y bueno, rápidamente, para continuar con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta misteriosa del día de hoy es, ¿a qué tierra pertenece la Justice Society? Bueno, en el primer bloque ya estuvimos platicando del origen de este equipo, su creación, de dónde sale, de dónde vienen y hasta dónde van. En el segundo bloque, la gente que no nos vio en YouTube, bueno, pues puede ir a nuestro canal de YouTube y ahí se da cuenta de todo lo que hablamos, de cómo continuamos con la banda, etcétera, etcétera, de las diferencias que hicimos entre lo que en ese entonces era Tierra 2, Tierra 1, por qué lo pusimos de esa manera. Y también les debo decir que si están escuchando esto y tienen que ir a ver el video o no saben cómo llegaron aquí, pues tienen pedos muy severos. Pero bueno, o sea, está muy raro su reproductor de audio. La onda de todo esto es que en el bloque anterior estuvimos platicando con respecto a lo que era la Tierra 2, lo que era la JSA, los superiores del legado, cuando llega al final lo que son las Tierras Infinitas, gracias a Rise on Infinite Earths, como previamente Black Canary había cruzado de un lado para otro y que por eso había tenido su Canary Cry, y que de repente, pues para que embonara en la continuidad, pues que resulta que era la mamá era la que había peleado con la Justice Society, que por ahí había tenido unos romances con Starman, eso lo ponen en Justice League Year One, de Kitsune y Wade, muy buena. No la voy a recomendar a nadie, por favor. Después de ahí nos vamos a lo que vendría siendo lo que es Infinite Crisis y la separación de las tierras con el regreso de Superman de Tierra 2. Obviamente en el Inter hay varios cómics que tratan sobre la JSA. Yo creo que el más importante, in my not so humble opinion, es uno dibujado por Parovec y Rick Burkett, es hecho por Parovec y Rick Burkett, no me acuerdo quién lo estaba escribiendo, que es cuando precisamente regresan del Valhalla, que es se rompen la maldición y se reintegran. Me gusta mucho ese título, uno porque es mucho al estilo de Animated Series, de lo que era en ese entonces lo que más estaba pegando, y te deja ver cómo les cuesta trabajo adaptarse a esta nueva era. No nada más la cuestión de sus superpoderes, o si eran de otra tierra, o el legado, cosas así por el estilo, sino como adultos mayores, cómo tienen que estarse adaptando a las nuevas tecnologías, a la nueva manera de pensar de la sociedad. Está muy bien llevado. Obviamente ahí es donde introducen a Jesse Quick. Honestamente, los mejores dibujos, los de Parovec, que estaba impresionante, porque aparte la dibujan mega cute, mega sexy, a la mendigo escuincla. Más adelante, todos estos personajes se empiezan a integrar, que entre los equipos, el mismo JSA, The Flash, cuando estaba Wally West, en Titans, una Jesse Quick, todas cosas por el estilo. Más adelante, como ya mencioné, viene Infinite Crisis, que es nuevamente el despedorradero de tierras. Vemos regresar a un Superman de Tierra 2, que le dice al Batman de esta tierra, no, güey, es que el Batman de mi tierra era más chido, porque pues él sí amaba, y así que, fuck that, así que, güey, fuck. Pero that. Yo no nací para amar, le respondió él de esta tierra. Yo para mí, o sea, tan solo soy un triste y loco soñador, cosa por el estilo, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos que en teoría, y eso es algo que nunca queda muy claro en Infinite Crisis, si las demás tierras son habitadas ya por la gente que originalmente pertenecía a ellas, o simplemente fueron tierras que quedaron huecas, vacías y quedaron flotando en el multiverso. Eso es algo que nunca te explican en ninguna serie. Te los dejamos de tarea y no lo comentan eventualmente. Más adelante llega el título de la JSA, el segundo volumen de JSA, que lleva pues, a ningún lado, honestamente. Y a mí, honestamente, eso sí me emputecía de sobremanera. ¿Por qué? Porque, igual que mi carnalito Zico, a lo mejor no tanto como mi carnalito Zico, pero yo sí le tengo mucho respeto y cariño a los personajes de la Justice Society. Y el primero que me salga con la pendejada que era porque combatí con ellos en la Segunda Guerra Mundial, lo mando a chingar a su madre, ¿ok? Después de haber recibido la vacuna, lo mando a chingar a su madre. Que primero me vacunen y después los mando a la chingada. ¿No? Se nota que nos conoces. No, en balde, llevo más de 600 programas con ustedes y más de 11 años conociéndolos, gente. Pero bueno, el punto de todo esto es que yo creo que ya ha habido muchos errores. Corrígeme si tú lo ves de otra manera, carnal. ¿Por qué? Porque han tratado de embonarlos de tantas maneras, inclusive en un cómic como Earth 2 o cosas así por el estilo, que sí, a lo mejor te traen al Alan Scott Green Lantern, al Jay Garrick Flash, pero modernizados. Cuando en realidad, con variaciones en los fundamentos del personaje, cuando sí, la Justice League es pelear por la justicia y The American Way y todo ese rollo, la JSA era pelear por la justicia y los valores. Y no es por sonar así moralino, porque créanme, hay algo que no tengo y mis carnales se los podrán decir. Es inmoralino, más bien. Exactamente, como de que, ay, sí, cuánta moral, no, pues no manches, no, güey. Pero yo pude haber sido regio sin pedo, güey. Esa prima, chingado, y una carnita asada. Pero bueno, es otro desmadre. La onda de todo esto es que yo sí considero que la JSA siempre debió haber sido vista, y lo veremos, no sé si más adelante, como ese equipo que se la rifaba a diestra y siniestra porque era lo correcto. No nada más porque nos va a cargar el payaso, sino porque era lo correcto. Y creo, ya entrando al tema de Justice Society World War II, creo que eso es lo que vemos en la película. Que es, güey, sí tenemos habilidades, sí tenemos poderes, sí tenemos muchas cosas que nos hacen, que nos ponen físicamente por arriba de, pero lo que en realidad nos hace, vamos a ponerlo entre comillas, mejores personas es que lo hacemos desinteresada y secretamente, no lo hacemos por reconocimiento. O sea, no están buscando clics en el YouTube. Exactamente, no queremos ser influencers ni nada así por el estilo. Es que eso es parte de lo que tiene muy, muy bien la película. O sea, nuevamente son la gran generación, The Great Generation. Uh-huh. Los que literalmente fueron a pelear a... Es cierto, los que fueron a pelear a la Segunda Guerra Mundial. Que lo hicieron porque era su deber, no por todo lo que acabas de decir. Lo transmite muy bien sin decírtelo explícitamente. O sea, lo ves, lo entiendes y hasta te ayuda a comprender mucho de ese concepto de The Great Generation. No te lo dice, te lo muestra. Exacto. Tal cual. Y muy bien hecho, muy bien hecho, porque, por ejemplo, hay cambios que yo creo que el cambio principal es que Wonder Woman sea la líder de la Justice Society, cosa que no se ve en el cómic en su momento, pero no molesta porque lo manejan muy bien y lo han ido manejando muy bien. O sea, sabíamos que era la secretaria y en el número 13 del All Star ya la vuelven miembro activo. Pero hay ese inter, ¿no? En el que pasa y quieras que no, es parte de la época. Así era, así funcionaba. Hay cosas que no puedes ocultar. Pero si lo haces bien, como lo hace esta película, creo que se agradece y enriquece. Ese es el... Es que originalmente era miembro pasivo porque la seguía escribiendo ese Molson, güey. Seguramente esto ya pasó cuando entra, se me fue el nombre de la escritora, el fantasma que tiene Molston, cuando ya está mal Molston y ya empieza. Una de sus amantes, seguramente. Sí, oh, básicamente. No, yo sé, sí. Acaba de morir hace. Sí. Dijeron, vamos a cambiarla de personaje pasivo a personaje activo, que saque el lazo y el látigo de una vez, güey. Sí, güey, ¿cómo no? Curiosamente en la película, y algo que tiene que ver un poco con lo que tú mencionabas, Nightboy, previamente, es que en la continuidad. El último reajuste previo al desbarajuste, porque sí hay diferencias de continuidades de tierras en DC, que fue el Multiversity, donde tenemos un mapa bien bonito y cosas por el estilo. Tierra 2 eran las versiones reinventadas, ahí eran todas unas reinventadas de los personajes clásicos, pero en Tierra 22 teníamos a los que participaron en Kingdom Come, que curiosamente tienes muchos elementos de todo lo que mencionamos en el segundo bloque de este juego de legado, y aparte teníamos Tierra 21, que ahí es donde se le da un afán protagónico precisamente a Wonder Woman, que ella junto con el Flash y un Hal Jordan que no te caía mal, cosas por el estilo, basados en una de las mejores series precisamente de cómics, escrita y dibujada por Darwin Cook, precisamente dices, Wonder Woman como personaje central puede funcionar muy bien en medio de una guerra, en medio de grandes conflictos, y todo esto se adapta en la película. Y una mención rapidísima antes de dejarles la palabra a ustedes es que de repente el equipo creativo a muchos tal vez no les puede sonar. En la dirección está Jeff Wamster, el cual ha trabajado en la serie de Avengers Assemble, Guardians of the Galaxy y Ultimate Spider-Man. O sea, el cuate es veterano de animación, que sabe mucho, y en el guión esto me llamó mucho la atención porque está Jeremy Adams, que entre otras cosas, sí, trabajó en Supernaturals, hizo dos de sus guiones más recientes de películas increíblemente recomendadas, películas animadas, es Mortal Kombat Legends, Scorpion's Revenge, que tuvimos un episodio de Mortal Kombat, y Teen Titans Go contra Teen Titans, lo cual te habla de cómo amalgamar distintas versiones de personajes. Entonces dices, le dieron al clavo y se nota en la película al juntar el equipo creativo, pensaron muy bien en la historia, ves planes que cuando decían, es que es la estructura que Dan DiDio tenía planeado, sí, efectivamente esto iba para los cómics como lo estamos viendo, pero cuando ves este desarrollo dices, carajo, qué bien lo hicieron. Sí, fíjate que hay algo muy interesante, yo creo que a diferencia, por ejemplo, como mencionabas de Justice League, The New Frontier, que es la de Darwin Cook, que es donde te hacen precisamente la mención de la evolución de todos los superhéroes desde la Segunda Guerra Mundial hasta, pues, ahora sí que hasta los 60s yo lo pondría de una u otra manera. Hasta acabando Corea, técnicamente. La guerra. Exacto. Correcto, que es 59, ¿no? Sí, que es básicamente el origen de Hal Jordan, ¿no? En la película. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí sí te muestran lo que era la guerra. Hay un par de detalles que me llamaron mucho la atención, que estuvieron muy bien llevados. De entrada, en el momento que ves al idiota de Barry Allen, y porque Redcon y ahora Iris ya es negra también en las caricaturas, y a huevo, ¿por qué? Ya, esa olvídalo. Acuérdate que hasta está feliz Gail Simone porque dice que están sobrerepresentadas y no hay tantas pelirrojas en el mundo. No, güey, perdón, pero... ¡Eso dijo! Pero es como ella es pelirroja, tiene derecho de hablar. Ella se puede, ella y Jean Grey pueden quejarse, y Mary Jane. Pueden quejarse. Sí, pero básicamente aquí lo que me llama la atención es que ves a un Flash viajando al pasado después de convivir con Superman y todo ese rollo, y dices, puto, ya la va a cagar este cabrón otra vez, ¿no? Así, ¿ahora qué, Barry? No, ya no, güey, ese güey corta en un pinche pie. Damn you, Barry. Sí. Sin embargo, en lugar de hacer un viaje al pasado, que sí es al pasado... El hecho que de repente no te digan muchas cosas, sino que todo se represente por, güey, el Speed Force no me está funcionando igual. Y, perdón, Jay Garrick, es, güey, yo estaba muy chido y aquí el desmadre estaba muy a gusto hasta que llegaste tú, cabrón. O sea, ¿cómo me estás afectando en los poderes? Yo creo que lo que la mayoría imaginamos, o por lo menos en mi caso en particular, fue así, fue de... Pues tiene sentido, ¿por qué? Porque este güey no pertenece aquí, el Speed Force sí puede estar interactuando... con estos güeyes de manera diferente, a lo mejor está siendo dividido y como no estaba tan desarrollado por la velocidad de Jay, entonces tiene que, y cuando te dicen, no güey, es que qué crees, que no era como creías, así es, güey, me paro de pie, te aplaudo ambas manos porque qué bien explicado estuvo, qué bien justificado, no explicado, qué bien justificado estuvo ese detalle. Que ahí hay dos detalles, porque se rinde también un tributo muy sutil precisamente al primer crossover entre los Flashes cuando se conocen, son dos de los personajes que aparecen hasta en la portada de la versión digital o del Blu-ray o del formato pirata en el que lo puedan consumir ustedes. Pero también hay una gran incógnita, porque recordemos que todos los equipos que se respeten tienen su Big Three, la Justice Society también tiene su Big Three, y uno de ellos, y el miembro originalmente más poderoso de todos, no está presente en esta encarnación, igual y porque dice, ¿sabes qué? Con un Alan Scott ganan la guerra de volada, que también es de las razones... Y el Spectre. Y es de las razones por las cuales ellos nunca se metieron en la Segunda Guerra Mundial. Una de las cosas que a mí me encantó y lo mencionábamos previo a grabar es, aquí confrontan el hecho de que están en la Segunda Guerra Mundial. También hacen otro guiño al hecho de que en el cómic no pueden entrar por la protección de la lanza de Longinos. Se hacen menciones a estos elementos, pero sí los ves como parte activa. Entonces es, reconozco lo que pasó, pero te voy a contar en mi versión cómo hubiera funcionado y con qué personajes tiene sentido mi historia. No, y aparte, personajes como un Hawkman o como un Hourman, que dices, sí, güey, son muy poderosos, sí, güey, son de otro nivel, pero no son como para cambiar el rumbo de la guerra de un día para otro. Como hubiera pasado con un Alan Scott, como bien mencionaste, Dan, como hubiera pasado con un Superman, como hubiera pasado con un Spectre, o de hecho, como el mismo Doctor Fate, que yo creo que por esa misma búsqueda de la lanza de Longinos y del... ¿cómo se llamaba el Arca de Noé? Que diga la otra madre. El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza. Yo creo que tiene sentido que lo pongan y que lo tengan imprisionado. Y que de una u otra manera sean más héroes, vamos a ponerlo no despectivamente ni peyorativamente, sino descriptivamente, de a piecito. Porque tal cual, o sea, fuera de Hawkman, los demás corrían, no volaban. Ajá. Entonces, yo creo que tiene... los disfrutas más, como que puedes explotar mejor las historias si los manejas como una unidad, como un batallón. No, sí somos el pinche super equipo y cada uno le va a ir a dar en la madre a diferentes... Tú vas a Polonia, tú vas a Inglaterra, o sea, no, es todo... Güey, necesitamos estar todos juntos como equipo, funcionar como equipo para poder no ganar la guerra, para poder ayudar a nuestro país o a nuestra facción a ganar esta Segunda Guerra Mundial. Tiene mucho de Wonder Woman, la película, la verdad, sí, siento que manejan mucho el squad, como maneja Wonder Woman con su equipo cuando está ahí con sus... no me acuerdo cómo se llaman en la película, digamos, guerrilleros. Pues sí, más o menos, ¿no? Su equipo como tal. Ella es la protagónica, se nota. Sí es la protagónica, güey. Porque yo al final de yo la película, siento que honestamente... yo siento que sí, y Flash, o los Flash, que es lo chido, porque cada uno le enseña trucos al otro. Eso me encantó, porque es como diciendo, cada universo tiene algo que aprender del otro. Y eso es lo chido, ¿no? Y se lleva la enseñanza más importante, que es que es la misión. ¿Cómo robar joyería? No, el provocar que existe una Justice League en la otra dimensión como tal, ¿no? O sea, en el otro mundo. Sí. Y eso es muy chido. Wonder Woman sí es protagónica porque es la chicha de papas, ¿no? Sí sabe, o sea, se demuestra como tal que sí sabe montar a caballo, ya lo sabíamos desde su pregunta. ¿Acariciar un perro y contener la respiración? Exactamente, sí, sí contiene la respiración bajo el agua, lo vimos. Y lo que no vimos muy claramente es si acaricia o no a Steve Trevor. Pero bueno, quien le entendió el comentario. Uy, y también se tiene que ir a poner la vacuna. Diana toque de la muerte, ¿no? Dios. No, pero fíjate, yo y le comentaba yo a Dan, para mí uno de los personajes más importantes de esta película es Black Canary, güey. ¿Por qué? Porque yo creo que considero que es, de todos los personajes que aparecen, es la que realmente tiene un crecimiento a lo largo de, y una evolución muy fuerte, muy bien lograda, muy bien escrita y muy bien realizada a lo largo de toda la película, o por lo menos de, y aparece en gran parte de. Y padece la mayor tragedia, ¿eh? Sí, exactamente. Correcto. Con el güey que no tenía qué. O sea, es curioso, perdón, pequeño spoiler, pero pues qué padre que te matan al único güey que va a reencarnar, ¿no? O sea, eso está muy bien hecho. Que aparte y te lo dice. Sí, y las menciones, ¿no? Que te, honestamente, nunca se ve un romance como tal entre Hawkman y Black Canary. Y de hecho, cuando están buscando al Dr. Fate, es lo que dicen, ¿no? O sea, no, pues yo estoy buscando a mi alma gemela, a mi otra parte, whatever in the morning. Y Dain así como que, no, güey, si yo le quiero poner Jorge al niño contigo, cabrón, a ver, mueve las alitas más rápido, güey, ¿no? Échame. No, pero tú tienes a Larry regresando. ¡Ay, a ver, pendejo! No sé si estoy seguro que sea él. ¿Entendiste? Quítate la pinche máscara que te está apretando y no te dejas circular la sangre, idiota. O sea, quiero contigo, cabrón. Pero bueno, yo creo que ese romance no solicitado y no correspondido es una parte bien padre, bien interesante de la película y lo que genera el crecimiento de Black Canary. De hecho, hasta la manifestación de sus poderes. O sea, está bien choncho y aparte los dibujos están muy, muy bonitos. Fíjate que lo único que no me gustó, perdón, nada más, único que no me gustó es que todos los diseños son como que los símbolos son reiterativos. Superman en Tierra 1 trae el logotipo en el pecho, obviamente, y en el cinturón. Flash trae el relámpago en el pecho y en el cinturón. Si te das cuenta, todos los personajes, salvo Black Canary, traen el logotipo en el cinturón. Así como que dices, güey, es para vender más productos. Le preguntas a Superman, ¿qué quiere decir esa S? Esa S es de Shakespeare. Sí, no es ni este, así que dice, güey, what the fuck. Es mi que también es interesante, y ahorita que lo mencionaste, de los grandes, sabemos que Barry cuando viaja en el tiempo va a ocasionar un desmadre. Y curiosamente aquí ocurre, aquí está mi Superman y regresa, viaja en el tiempo, hace lo que tenga que ir a hacer entre dimensiones. Superman tiene bigote, oh demonios, esta es una versión de Joss Whedon mal retocada. No, lo retoman aquí en la película con una manera muy interesante, que curiosamente volvemos al punto con lo que mencionaba yo hace rato de los personajes más poderosos que no los puedes poner desde el principio, tienes que dejarlos de lado para que luzca, tengas, yo creo que más bien, más que protagónicos, efectivamente es un ejercicio de ensamble, o sea, tienes el escuadrón estelar, válgame la expresión ahí, deberían de ser parte de nuestro universo, sí. Para que tengas una historia de un equipo donde sí tienes un personaje principal dentro del equipo, que es el poderoso, que es la lideresa, tienes un personaje que sabes que tiene un arco de crecimiento, tienes las lecciones, porque con eso tenemos la justificación de la Liga de la Justicia en la nueva continuidad. Y una cosa que yo mencionaba, yo, saben que sí, los estilos de las series animadas de DC de los 90s, fabulosos, por favor ya cambien, y este ya va en la línea del, quiero creer que es el nuevo libro de estilo, en el cual no estamos copiando los dibujos de las viñetas originales, ni estamos adaptando las historias de Jeff Jones, que Jeff, yo adapto todo para que me paguen más a Animación Jones, sino que es, tiene una identidad visual que empezó con Superman Man of Tomorrow, aquí se está siguiendo con el mismo libro de estilo visual, cosa que yo agradezco, pero nuevamente aprovechamos que ya hicimos el reboot con la muerte de todos después de Justice League Dark, Apocalypse War, y curiosamente estas reinvenciones, sí, estamos viendo cosas reiterativas como los logos que tú mencionabas para vender cintos, playeras y lo que tú quieras, pero a final de cuentas es, te estoy recordando que los personajes ya los conoces, pero esta interpretación te estoy aportando 2 gramitos, 3 gramitos. Esta versión de la Justice Society, si la escribiera Venditti en cómics, yo creo que sería fabulosa, ¿eh? Sería genial. Muy si es un cimiento del nuevo universo, porque el Superman sí es la misma voz que en Man of Tomorrow. Y de hecho, de lo que mencionabas de personajes poderosos, la misma Wonder Woman ni siquiera usa el lazo de la verdad con el cual pudo haber terminado muy rápido el conflicto con Aquaman. O sea, sea, nunca menciona, y este Steve Trevor le menciona, ¿por qué no usas el lazo? Pero dice, no, ahorita estamos en guerra. Entonces, está padre porque de alguna manera el arma con la que podría haber terminado todo más rápido, no lo usa para... pero nunca la usó. Entonces está justificado por en el momento en que está con su pelea con Aquaman. Sí, y fíjate, ahorita que lo mencionaste, es algo bien interesante que hace muchísimos años... Clark y Zico y yo teníamos esa gran discusión sobre, no güey, es que Aquaman es de Tierra 1 y no mames, nunca hubo Aquaman en Tierra 2, y creo que fuiste tu carnalito el que nos dijiste, a ver par de idiotas, les voy a decir, no fue Clark, no fue Clark el que dijo, es Arthur, ¿no? Sí, me acuerdo. Que de hecho él no es atlanteano como tal como lo pone en la película, sino es un experimento de su papá, que, o sea, Aquaman es creado por ciencia, por ponerlo de alguna manera, y ese es el Aquaman de Tierra 2, que aparece en los cómics como 3 páginas, porque es un back issue story, y desaparece. ¿Qué es Aquaman, güey? O sea, sí. Pues, ¿qué es Aquaman? Y no vuelves a saber de él, yo creo que hasta, pues básicamente Morphin Comics, que ya es en el Silver Age, o sea, pero Aquaman del Golden Age sí existe. Aquaman es un personaje del Golden Age, que es ignorado como debe ser, porque está Aquaman hasta que llegue Momoa, ¿verdad? Pero, digo... Que es un rip-off realmente de Namor, ¿eh? O sea, prácticamente, o sea, lo mismo, el papá humano, la mujer, el faro, o sea, tal cual, prácticamente. Exactamente. Entonces, pero bueno, honestamente, yo creo que está muy bien hecha la película, bueno. Está muy bien llevada, está muy bien armada, con los elementos, in my not so humble opinion, correctos para lo que debería ser la JSA. Honestamente, olvídense de la JLA y todo lo que han visto a lo largo de 20 años en animación de DC Comics, de Warner. Creo que la JSA, como la presentan en la película, es un grupo, un equipo que hacía falta y ojalá lo exploten más. Ya hace falta en los cuentos, en los cómics. Sí, honestamente, sí está bien hecha. Ya hicieron algunas presentaciones, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Honestamente, cayeron en el efecto Earth 2. Alan Scott, sí, ya es el viejito y todo, pero es gay. Güey, o sea, se lo está diciendo a sus dos hijos, que haya salido del closet después de 60 años, es irrelevante, no interesante, es irrelevante a esas alturas. O sea, igual que con Earth 2, te lo pudiste haber ahorrado, porque si según tú eso no va a afectar la manera en la que se cuentan sus historias, o sea, ¿para qué lo cuentas? Si sale de repente así como, ah, por cierto, sí soy gay, ah, pues sí, chido por ti, güey. Si no lo dices, pues igual chido. Sigue siendo Alan Scott el güey más mala madre y el más poderoso de todos los personajes de la Golden Age. Y esa es mi opinión al respecto, ¿no? Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, ¿tu recomendación, carnal? Yo les voy a recomendar, ya que estamos en la vena de, evidentemente, que vean la película de Justice Society World War II. Les voy a recomendar, salió del 2018 una película en Netflix, acaba de salir, se llama Overlord. Está muy ad hoc porque son nazis, tal cual, desarrollando una especie de zombies para ganar la guerra. Y entonces está muy chido porque me sorprendió, yo creí que iba a haber una película B, pero veo una película muy bien realizada, bien dirigida, que es una película de guerra con este factor sobrenatural, lo cual hace muy interesante y muy, muy divertida de ver. Entonces vale mucho la pena que le echen ojo a esta. Y en los puntitos, pues para los que seguían la serie de Baby Teeth, The Aftershock, de Tony Cates, que es de lo primerito que hizo, regresa nuevamente, creo que después de año y medio de hiatus, regresa para terminarla, entonces échenle ojo, está muy entretenido. Ok, ¿tu recomendación, Wookie? Yo les voy a recomendar, obviamente, The Bad Batch, van 2 episodios, el primero fue de 1 hora, está muy padre, conecta, da el cierre a las Clone Wars, da técnicamente el inicio de Rebels, y está dando también inicio a su propia historia, está padre, le mejoran un poco la animación todavía a lo mostrado en la última temporada de Clone Wars. Ya ahora sí se quitaron totalmente el estilo como de muñeco de Thunderbirds. Ya es animación fluida. Y o está, sea, está otro, muy bueno. Otro comentario quejón como el de Dan, ¿verdad? ¿Cómo debe ser? No es quejón, pero es que ese era, eso es lo que quería Filoni y Lucas, pero era de lo que más se quejaba a todo mundo. Entonces, a partir de la tercera temporada de Clone Wars, le empiezan a pulir que ya no sea como muñeco Thunderbird, y ahorita ya totalmente es animación fluida. Y de la película que tú recomiendas, creo, si no mal recuerdo, que es parte del universo de Cloverfield, porque mencionan algo así en The Paradox. Correcto. Ok. Gracias por la acotación, Uwe. Tienes toda la razón. ¿Tu recomendación, Dan Campos? Híjole, mano, son dos de cómics, uno de Marvel y otro de DC. No sé si es recomendación o bajé tanto mis estándares de las historias que al ver que no son tan malas, me agradaron. Por parte de Marvel, ya salió el número uno de Heroes Reborn, escrito por Jason Aaron con el arte de Ed McGuinness, que el equipo en sí es bueno, o sea, eso no deberíamos tener queja, pero es Heroes Reborn, o sea, otra vez otra pinche historia reciclada, pero, y es lo que me sorprendió, está bien escrita y el manejo no es malo. O sea, hay una justificación bien planteada, al menos el primer número, de así como en el Heroes Reborn no tenemos a los grandes héroes, porque desaparecieron mágicamente por una amenaza, pero en este caso tenemos al Escuadrón Supremo, o sea, tenemos a la Liga de la Justicia encabezando y protegiendo, todo gracias a las órdenes del gran agente Coulson, perdón, presidente Coulson, y pues estamos viendo esa realidad. Entonces, yo honestamente no esperaba nada, por lo cual me sorprendió, entonces pues no está tan malo. Y por parte de DC, Geoffrey Thorne con Green Lantern creo que puede escribir cosas muy interesantes. El cuate es un escritor que tiene bastante talento, pero no es el mejor para expresar sus historias. Es el que se quejó de Hal Jordan y muchos lo alabamos por eso. Luego dijo, es que voy a escribir al negro porque soy negro, y muchos lamentamos la madre por eso. Pero en el número 2, y sí, ahí viene un spoiler, donde continuamos con la reestructuración de los Green Lanterns. Quita los Honor Guards, básicamente es de que, ¿sabes qué? Todos son rangos a donde los vayamos a mandar. Debido a la asociación de planetas, pues no vamos a estar monitoreando todos los planetas. Hay planetas que tienen sus propios sistemas de seguridad. Dices, me laten esas ideas, son interesantes. Y al final mata a Simón Bass, por lo cual dijimos, tenemos demasiados Green Lanterns. Qué bueno que empezó la masacre, se agradece. Sí, falta Jessica Cruz, Guy Gardner y muchos de esos güeyes. Jessica Cruz aguanta. O sea, ella es buena. Simon Bass llevaba muerto desde su tercera aparición, así que solo que no se había dado cuenta. Exactamente, avísenle a ese güey que ya está muerto, ¿no? Básicamente, para Jessica Cruz está mejor Aricia, güey. Entonces, pues gracias, no, güey. O sea, hay menos pedos existenciales. Pero es que curiosamente en el cómic dicen, oye, la Tierra es el único planeta que ha generado que ha tenido en una misma generación a 7 Green Lanterns. Es que tienen algo especial. Sí, güey, los cómics los escriben en la Tierra. Eso, y espérate, porque como viene el mes del legado asiático, ya hay un octavo Green Lantern, güey, que es asiático. Entonces, oye, es como el concurso de Miss Universo, ¿no? Sí. Siempre lo gana la Tierra. Debe ser. Y bueno, rápidamente yo les voy a recomendar dos cosas. La primera, como ya lo platicamos a lo largo del programa, es Justice Society of America, The Last Days of Justice Society of America. Es una historia, es un one shot. En ese entonces era así como que, ¡ay, güey! ¡Qué bonita salida le dieron! ¡Qué bonito final para todos los personajes de la Justice Society! Sin saber que más adelante, como 5 o 6 años después, regresarían. En ese entonces no se estilaba tanto que te despidieras de los equipos y regresaran los mismos personajes, ¿no? No porque estuvieran muertos y fueran intocables, sino porque simplemente pues, eran personajes que de una u otra manera sabías que ya no eran tan vigentes como debería de ser. Entonces es The Last Days of the Justice Society of America, es un one shot, está muy muy padre, ya está en reimpresiones, lo pueden encontrar sin mayor problema. Y el segundo lo pueden, de hecho van a ser 3. El segundo, que ya lo pueden encontrar también en TPs, es Justice League o JLA Year One, que también ya lo mencioné y gracias por no recomendarlo a alguien más, que es básicamente escrito por Bart Waite y dibujado por Barry Kitson. Entonces ya saben que por lo menos el arte es garantía y la historia de lo que es básicamente la creación de la Justice League, su primer conflicto, vamos a ponerlo de esta manera, con la Justice Society. De ahí la recomendación, porque sí existe la Justice Society. Cómo interactúan, vale mucho la pena. Y el tercero, que también ya lo encuentran en TPs, es Justice League Crisis on Earth 2, que son las historias del primer encuentro entre la Justice League of America y el Justice Society of America. Historias muy clásicas, muy sencillas y al mismo tiempo muy complicadas en cuestión de la continuidad, por si quieren la cuestión de, ay, ¿de qué tierra pertenece esto? ¿Y por qué son así? ¿Y por qué son tan idiotas? Y no pueden, ya lo puedo decir porque ya no está tu hija, ¿por qué son tan idiotas y ya no pueden, distinguir entre las dos tierras partida de estúpidos? Pero vale mucho la pena, ya está en TPs. Entonces son básicamente The Last Days of the Justice Society of America, JLA Year One, y JLA Crisis on Earth. Esas son mis tres recomendaciones. Y bueno, y si no hay nada más que agregar, a nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookie, Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana que entra en un programa más. Y obviamente ya saben que a los que tenemos que agradecer de la manera más honesta y sincera son a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer muchas de las cosas que hacemos para divertirnos o divertirlos o algo así por el estilo. Porque nosotros no tenemos una armada, tenemos una armada universal que está compuesta de ¿quién, Wookie? Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Capitana Velasco Alejandra, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento Al-Hasred Amra y el Sargento Hernández Eric. Exactamente, a todos ellos nuevamente reitero nuestro más honesto y sincero agradecimiento, y a todos ustedes, bola de pelandrujos, dejen de ser freeloaders, apóyennos en el Patreon Initiative. Ya saben que hay a los Patreon descontos, hay cosas muy chidas. Porque, pues, así nos las gastamos nosotros. Ay, por cierto, antes que se me olvide, apoyen para la Casa Hogar Amigo Daniel. Tenemos ya playeras a la venta rápidamente. Por ahí aparecerá el link en el post de Facebook en el miércoles. En el episodio, en todos los episodios está también la liga de eso, del Discord antes de que muera, porque tienen como un mes antes de que mueran esas madres, porque si no entra nadie, pues, ni para qué. Exactamente, no hay que gastar pólvora en infiernitos rápidamente. Y bueno, y si no hay nada más que agregar, y en tus sabias palabras, carnal. Pues, carnales, háganse un favor y lean cualquier cosa de la Justice Society de los que hemos recomendado. Porque tiempo pasado fue mejor. here, it's over. Go home. Go.